De todos bien, pero bien fuerte, así se hace. Muchas gracias. Bueno, le decía, público de distintos lugares esta noche, así que bueno, le mandamos un saludo, un cariño grande a la gente de Campana, a la gente de Zárate también. Así un saludo para esto, Venga. Así de esta manera canta Dalila y esto dice: qué ganas de no verte nunca más. Las palmas. Qué ganas de no verte nunca más. Ser valiente, decirte que con él.